dedicamos este programa a la memoria de Samba Martínez. En menos de un mes he leído cómo la filósofa Marina Garcés y el filósofo Paul B. Preciado terminaron un capítulo de Ciudad Princesa y una crónica de un apartamento en Urano hablando del sur. El sur como idea, como potencialidad. Escribe Marina Garcés, las guerras son la actividad con la que los señores del norte, de cada norte, necesitan ganar para mantener vivo su poder. Las guerras siempre son guerras por el poder, guerras para mantener el poder. Pero con cada guerra del norte despierta un nuevo sur que se les escapa. ¿Cuál es tu sur? ¿Cuáles son vuestros sures? El sur empieza allí donde la guerra por el poder se transforma en una guerra contra el poder, incluso contra el propio deseo de tenerlo y mantenerlo. Decía Suketu Mehta, soy un exilio, ciudadano del país de la pérdida. Y iba a leer el texto de Paul B. Preciado al final, pero como no puedo resistirlo y me motiva mucho, lo voy a leer ahora, improvisando. La división norte-sur sobrescribe cualquier otra forma de especialización. Cada sociedad designa un sur, un lugar donde se lleva a cabo la extracción y donde se deposita la basura. El sur es la mina y la cloaca, el corazón y el ano. Al mismo tiempo, el sur es el lugar temido por el norte como reserva de potencia revolucionaria. Y por eso allí se intensifican el control y la vigilancia. El sur es el campo de la guerra y la pasión, el lugar de la bomba y de los residuos nucleares. Atenas no es el sur, Kassel no es el norte, todo tiene un sur, el lenguaje tiene un sur, la música tiene un sur, el cuerpo tiene un sur, tú mismo tienes un sur, gira la cabeza, cómete el mapa, hackea la línea vertical, devuelve la soberanía a tus pies y baila, deja que tu sur decida. Sur en el centro. Hoy, en este gesto tan radical, ponemos al sur en el centro. Y para hablar de esa inmensidad contamos con las activistas y, de la organización Mundo en Movimiento. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 10 del gesto más radical, en Agora Sol Radio. Y están en el estudio con nosotros Alba, que es colaboradora de Mundo en Movimiento. Buenos días, Alba. Buenos días. Y Miguel, que es fundador y colaborador, claro, evidentemente, de Mundo en Movimiento. Buenos días, Miguel. Buenos días, Sergio. Bueno, ¿qué es Mundo en Movimiento? Surgió hace aproximadamente un año y medio, ¿verdad? Voy a leer la esencia y lo que vosotros habéis escrito y ahora empezamos a conversar. Mundo en Movimiento es una organización sin ánimo de lucro en la que os ocupáis de aspectos multidimensionales de las migraciones e impulsáis la generación de una ciudadanía global. Potencia, que me encanta esta, esta idea. Desde Mundo en Movimiento cuestionamos nuestro papel dentro de la sociedad para definir nuestra actividad de una forma coherente entre pensamiento, emoción y acción. A través de nuestro trabajo buscamos la creación de espacios fértiles donde puedan aparecer las ideas que construirán el futuro, concentrando nuestra energía en tres ejes fundamentales. El impulso de una ciudadanía global, fomentamos el desarrollo de personas responsables con la humanidad y el planeta a través de su compromiso activo para crear un mundo equitativo y sostenible en el que convivan mentes generosas, diversas y cosmopolitas que transformen la realidad. Qué bonita la idea de la generosidad, ¿verdad? El respeto a la dignidad y a la libertad de las personas, la construcción colaborativa del mundo. ¿Cómo surgió? ¿Cuáles son vuestras herramientas? Pues Mundo en Movimiento, se podría decir que los orígenes no están tanto en este hace año y medio, que es cuando se constituye la organización en sí, sino en cuando nos cruzamos o se cruzaron los caminos de las personas que luego más tarde lo configuramos. El grupo de personas que sacamos adelante Mundo en Movimiento, veníamos de trabajar en los campos de personas refugiadas en Grecia, en el campo de Katsikas principalmente, donde pues cuando saltaron todas las alarmas mediáticas, y al mismo tiempo era una alarma obviamente social, de todas las personas principalmente que venían huyendo de la guerra de Siria para parte de otros conflictos en otros países de Oriente Medio, fuimos para allá, un poco así con esta llamada masiva, y coincidimos en este campo. Estuvimos allí en torno a un año trabajando de manera conjunta, y cuando volvimos aquí, pues después de una experiencia así que te cala tanto y que se convierte en una nueva realidad prácticamente total en tu vida, pues desde aquí seguíamos como con esta, como con este influjo dentro de que tenemos que seguir generando cosas, porque veíamos como que el sistema tenía unas fallas muy, muy evidentes. Así que desde aquí, desde España, desde Madrid concretamente, empezamos a gestar ideas sobre qué podríamos empezar a hacer después de un año fuera, donde los códigos son totalmente diferentes, con una realidad muy específica que era la que nos encontrábamos en los campamentos de personas refugiadas allí. Pues todos esos aprendizajes y todas esas nuevas pulsiones que teníamos, traerlas a este lugar que ya conocíamos, con códigos que ya conocíamos, pero que de repente ahora lo veíamos de una manera un poco diferente. Así que empezamos a gestar qué era lo que queríamos hacer, qué líneas queríamos sacar hacia adelante, y así es como se construyó Mundo en Movimiento, así es como surgen las primeras ideas. Durante un año más o menos de hacer algunas cosas, involucrarnos en algunos proyectos y ir gestando esta idea, hasta que hace en febrero del año pasado, pues constituimos lo que es Mundo en Movimiento así como organización en sí misma. Vuelve Preciado, además, en un apartamento en Urano habla muchísimo de Grecia, en estos años después de la crisis, toda la situación que se ha vivido allí, cómo ha sido la situación de frontera que se ha vivido allí, y es muy interesante. Aunque nosotros nos vamos a centrar en este capítulo en dos proyectos de los que, bueno, pues en los que vamos a centrar el foco, que es el Sáhara en Mente y luego el otro proyecto del que hablaremos más adelante, me gustaría mucho que hicierais un pequeño resumen, por favor, de los ejes principales, que son murmullos, aprendizajes, normal versus natural y mentes en movimiento. Pues vamos a ello. Antes de la definición, hablabas de un término que hay a veces que suena quizá demasiado amplio, pero que es muy importante para hablar de nuestra actividad, que es esa multidimensionalidad. Claro. Nos parecía que el trabajo no podía ser únicamente una línea, ¿no? Ya estamos en un momento en el que es tan relevante lo individual como lo social. No podemos dejar ninguno de los dos ámbitos de lado, y tiene que existir una coherencia en cómo vemos el mundo, al mismo tiempo que analizamos la forma que tenemos de mirar a las personas. Entonces, esta constitución de proyectos pues está basada un poco en este prisma tanto individual como global, y que consideramos que había que combinarlo. Hacemos un repaso porque al final tenemos 7 proyectos, y si ves que me enrollo, me paras un poco. No, el primero de ellos que hablabas, que nombrabas, que era Murmullos. Murmullos. Murmullos es nuestro portal de información alternativa. Y deriva un poco, viene un poco de... Bueno, cuando trabajas en estas situaciones, o cuando estás involucrado en estas situaciones, como te decía antes, de trabajar en un campo de personas refugiadas en Grecia, hay veces que sientes que es una realidad que es tan... La vulneración es tan flagrante que es necesario que se escuche y que se vea, y tienes una sensación de invisibilidad de la situación total. Entonces, acercarte al mundo de los medios de comunicación se convierte en algo esencial. Y nos dimos cuenta que el mundo de los grandes medios de comunicación tiende hacia, usamos un término que nos gusta mucho, que nos parece que lo define muy bien, que es la infoxicación, que es esta creación masiva de información, esta lluvia constante de datos por un montón de vías diferentes, con un tratamiento de la información que, por lo masificado que está, acaba por alejarse de lo humano, que al final es lo relevante de las situaciones que estamos hablando. Sí. Entonces nos parecía importante, aún así, somos conscientes y creemos de manera muy firme en la utilidad de la información y el acceso a la cultura, y nos parece que es algo esencial. Entonces nos parecía muy importante generar una línea de información propia, donde empezáramos a trabajar la información de otra manera, una manera más taimada, que fuera plural, participativo, es decir, que lo que en Murmullos, lo que Murmullos proyecta es algo que se construye de manera colaborativa entre todas las personas que quieren participar. Y es esto al final, un portal de información libre constituido por personas, donde al final la única línea editorial, para hablar en términos así un poco más concretos, está basado en que compartamos unas líneas básicas de pensamiento, el valor a la diversidad y este concepto de ciudadanía global. Y a partir de aquí nos parece que todas las opiniones son, son válidas y que la información es poder. Totalmente. Y además, sobre todo, avanzar un poquito en, esa, en lo que tú estás mencionando, en el tema de la superficie. Es decir, indagar un poquito dentro, profundizar, porque es verdad que nos quedamos en una superficie un poco ridícula y es peligrosísima esa superficie, ¿no? Es muy peligroso y además parece, al final también le quitamos casi todas las informaciones que manejamos y que vemos en redes sociales, en medios de comunicación, etcétera. Al final nacen de personas y de historias de personas. Eso, o sea, exactamente. Claro. Entonces, la relevancia que tiene es enorme y tratarlo con ese valor. Es súper importante, porque si no al final desdibujamos todo el mapa que construye esa, esa información. Así que bueno, por esa línea un poco vamos construyendo Murmullos, trabajamos varios formatos, desde el formato escrito, que ahora por cómo van los tiempos no es lo más popular, la palabra escrita, pero sigue teniendo gran valor. Medios audiovisuales, por ejemplo, tenemos Osados, que es un proyecto que empezamos a rodar en Grecia, que es la recogida de testimonios de personas refugiadas en torno a 15 temas que recorren tanto el espectro personal como el espectro sociopolítico, desde la opinión de personas que viven en su propia piel lo que es la situación, vivir en situación de refugio, con la intención un poco de romper unas distancias enormes que existen entre personas que viven en esta situación y las personas que las vemos desde aquí. Y además, porque nos parece muy evidente que las emociones se construyen de la misma manera en cualquier lugar del mundo. El despertar de la empatía es algo tan sencillo como ponernos a escuchar, porque el amor, la amistad, el valor de la familia, el miedo, la tristeza, la felicidad, son emociones súper reconocibles. No se trata tanto de cultura, somos personas y son emociones que las podemos reconocer. Entonces Osados intenta generar un camino de acercamiento entre, entre el testimonio de estas personas que tienen muchísimo que decir y las personas que estamos aquí. Tenemos otra parte que se llama Reflexiones, que está abierta a otros formatos de escritura. Nos parece que el arte además es una herramienta de transmisión súper importante y que no la podemos dejar de lado. Creemos que la tenemos, que se tiene que potenciar todo lo posible. Es una herramienta de transformación total. Esa mezcla de emocionalidad tan presente en el arte, esa capacidad de calarte de manera tan inexplicable, solo se puede hacer a través del arte. Entonces nos parece muy relevante ir generando espacios en los cuales el arte sea una, vuelva a ser una herramienta de utilidad. Entonces en Reflexiones pues tenemos espacio para otros formatos, para otros formatos de escritura, que hay gente que está haciendo cosas muy chulas en el mundo, y vamos a abrir próximamente un espacio de podcast, ya que estamos aquí en la radio, que estoy seguro de que entenderás el valor de mucho el formato. El siguiente, que hablábamos de aprendizajes es un espacio que ahora mismo está constituido dentro de Murmullos y cada vez irá tomando un poquito más de peso, que está basado al final en la importancia de compartir conocimiento, o sea, en todos los sentidos. Pues, por ejemplo, hablábamos antes de la constitución de Mundo en Movimiento. Nosotros nos hemos encontrado con un montón de dificultades y retos a la hora de constituir una organización y sacarla adelante. Pues si tú mañana quieres sacar una organización adelante, nos parece que el panorama ideal es que nosotras, que hemos tenido ciertos aprendizajes, te los transmitamos. Colaboración. Claro, ¿no? Exactamente. Claro. O sea que sí, sí. Al final lo que queremos es bajo este prisma de ciudadanía global, que exista una conexión, ¿no? Y que estemos todos al mismo nivel. Si yo sé algo, me parece que el planteamiento ideal es que que lo podamos compartir y viceversa, claro. Uh-huh, sí. Normal versus natural. Pues Normal versus natural es un proyecto que tiene un planteamiento muy, vas a decir que es ambicioso, pero es que somos así como muy de soñar a lo grande y luego conseguimos así cosas. Hay que soñar a lo grande. Sí, creemos que sí. Tenemos esta autotrampa aquí que soñamos siempre muy a lo grande. Hay que soñar a lo grande, si no. Sí, absolutamente. Normal versus natural, al final es se podría decir que es un programa en el cual planteamos la necesidad de confrontar el concepto de normalidad contra el concepto de naturalidad. Como esto se ve muy bien en un texto de Bertolt Brecht, de La excepción y la regla, que habla de cómo no debemos normalizar algo que no debería ser, algo que no es natural, para poder cambiarlo. Si normalizamos aquello que no es natural, y al final estamos asemejando estos términos, sí. y es bastante peligroso. Entonces, Normal versus Natural es un programa en el cual planteamos acciones que rompan un poco este binomio de términos y desnormalicemos las realidades que no deberían ser estar normalizadas. Uh-huh. Y empieza con un proyecto que se llama Mentes en Movimiento, cuya intención es la creación de una red internacional de grupos de personas jóvenes activas y decididas a empezar a cambiar el mundo. Esto lo hemos empezado aquí en Madrid con un grupo de chicas que se llama Gen Z. Uh-huh. Nosotros estamos en Media Lab Prado, tenemos un espacio de trabajo en Media Lab Prado, sí. Y allí coincidimos con Gen Z, vimos que había como un montón de sinergias compartidas, sí. Y nació este primer grupo, uh-huh. de Mentes en Movimiento, sí. Que durante este primer año, por ejemplo, una de las acciones así más potentes que hemos hecho es que ellas quisieron, no sé si conocéis la baraja de las familias, esta tradicional que había, la familia Bantú, la familia mexicana. Por teléfono, ¿el qué? Ah, te lo contó. Sí. Pues es una baraja en la que existe abuelo, abuela, padre, madre, hijo, hija, mexicanos, por ejemplo. Bueno, pues cumpliendo unos estereotipos en terminología de familia y en terminología cultural que eran casi aberrantes, son barajas de hace 40 años. Y entonces ellas, con su punto de vista desde la juventud y con una capacidad de retransformación total, querían hackear esta baraja. Uh-huh. Y entonces hicimos la baraja AK Family con un nuevo planteamiento de lo que significan las familias y con un nuevo planteamiento de lo que significa el término cultura y multiculturalidad. Y a través de estas barajas empezaremos en breve con ellas empezarán y nosotros apoyándolas a desarrollar talleres sobre diversidad, que nos parece que es un valor súper importante. Y bueno, esto es un repaso un poco así sobre los proyectos que tenemos. Es un proyecto muy apasionante, la verdad. Espero que no solo sean jóvenes, porque yo no soy muy joven ya y me gustaría participar mucho en vuestro proyecto, la verdad. Alba, ¿tú en cuál de todos estos proyectos que tenéis participas? Pues ahora mismo estamos Miguel y yo colaborando en el proyecto Sahara en Mente. Ajá, sí. Que también es un proyecto ambicioso, pero sí. Bueno, vamos poco a poco. La verdad que llevamos pensando en esto unos 2 años, como decía Miguel, antes de que surgiera Mundo en Movimiento, y creemos que colaborar, que hacer esto, un proyecto de Mundo en Movimiento, es importante para la difusión, para poder trabajar y colaborar con otras personas que, como tú bien dices, que está abierto a la colaboración. Claro. Y entonces este proyecto de Sahara en Mente surge, pues bueno, hace 2 años cuando pensábamos en que la crisis de refugiados había pasado, sí. Pero que cuáles eran las consecuencias a largo plazo, ¿no? Sí. Que qué pasaba con la crisis cuando luego se olvida. Claro. Entonces pensábamos en qué pueblos, ¿no? Y qué, en qué sitios llevaba tanto tiempo la gente refugiada y de la que no nos acordábamos. Entonces una de ellas es el Sáhara, otra es Palestina, en fin, ¿no? Pero el Sáhara lleva 43 años en refugio, lo que se llama refugio prolongado. Y bueno, yo que estaba como haciendo mis pinitos en la salud mental, yo me dedico a ser enfermera, ¿sí? De salud mental, y entonces pues bueno, creíamos que poder voy a decir estudiar, pero no me gusta esta palabra, ¿no? Pero conocer cómo afectaba el refugio prolongado a la salud mental era una de las, bueno, pues una de las consecuencias que más nos interesaba conocer para poder ponerla de manifiesto luego, ¿no? No solo para que se quede en un cajón después de estudiarlo, sino para ponerla de manifiesto después. Claro. Entonces, esto es uno de los proyectos que lleva Mundo en Movimiento. Mira, yo hablaba ayer con Miguel y también hablaba con María, que yo os cuento una cosa personal. Yo trabajé durante 4 años en un centro de acogida con personas sin hogar, con enfermedad mental, y hasta que no entré en contacto con Mundo en Movimiento, no había sido consciente, fíjate cómo son las dinámicas a veces. Allí vivían 20 personas, ¿no? El número de personas migrantes con enfermedad mental era de 8, es decir, era prácticamente la mitad. Y no había sido consciente hasta ahora de esto. Y me parece una gravedad y de un, bueno, pues que efectivamente, es decir, es un dolor inmenso, aparte del duelo que ya tiene de por sí el migrante, lo de los refugiados, etcétera, me parece muy importante. Vamos a poner, si os parece, un audio de esas que Assassin, que habla, que es una socióloga, que es experta en migraciones, que ha sido príncipe de Asturias, que habla muy bien del tema de la ciudadanía global. Vamos a escuchar lo que dice en esta conferencia que dio en San Sebastián. ¿Qué es la ciudad como espacio para confrontar estos encuentros, digamos, de pueblos muy distintos que se genera a través de esta crisis que estamos viviendo? Bueno, nosotros en realidad no la estamos viviendo tanto, pero tanto los refugiados y los migrantes las están viviendo. Yo creo que la ciudad hoy, en nuestro mundo hoy, es el único espacio frontera que existe. Es el único. En las grandes ciudades. No creo que esté en San Sebastián, ¿eh? Estoy hablando de ciudades que son grandes, un poco anárquicas, que no se pueden controlar. E incluso ciudades como París, Londres, Madrid, Barcelona, o sea, no son solamente ciudades del sur global. La frontera para mí es un espacio donde actores de mundos muy diversos tienen un encuentro para el cual no hay reglas establecidas para manejar ese encuentro. Entonces, en el pasado era el edge of empire, el borde del imperio. Hoy, ese borde casi no existe, además ya no interesa. O sea, acotación al margen ahora, cuando China compra tierras en algún país, quiere simplemente sacar lo que tiene que sacar y una vez que ha sacado lo que quería sacar, se va. Y habrá construido hospitales, rutas y mismo un puerto, como están haciendo en Río de Janeiro ahora, para sacar los metales porque compraron todo un pedazo de tierra. Y se van. O sea, no es la modalidad imperial del pasado, es una modalidad muy distinta. Es una noción extractiva, muy de extraer. Lo político está en total decadencia, lo político en el sentido bueno de la palabra. Entonces, eso también es, para mí es una de estas variables muy importantes. Entonces, volviendo a la ciudad es el único espacio frontera. Es también el espacio donde el poder de hoy, tan elusivo, tan difícil de agarrar en realidad, tan intermediado, tiene un momento concreto donde se vuelve hombres y mujeres, empresas, etcétera, que lo quieren todo, lo logran todo, y en ese momento se manifiesta físicamente, visiblemente, materialmente en el espacio ciudad. Entonces se vuelve visible el poder, porque en gran parte es casi imposible tener un encuentro con el poder hoy. Punto final. Para los sin poder, la ciudad es un espacio estratégico, es un espacio donde no es que ganen poder, pero su falta de poder se vuelve compleja. Y en esa complejidad existe la posibilidad de hacer una historia, hacer una economía, digamos las economías de vecindario de los inmigrantes, por ejemplo, o sea, una cultura, una economía, una historia. Entonces la ciudad emerge para mí. La ciudad emerge para Saskia, para nosotros. Esa cosa tan interesante que ella dice, la falta de poder es inmensamente complejo y ahí es donde precisamente a lo mejor deberíamos centrar el foco. ¿Qué os parece esta reflexión? Yo me hubiera quedado escuchándola escuchándola 2 horas. Claro, es que Saskia es eso, además con ese acento que tiene puedes pasarte absolutamente y horas. Esa, sí, y esa capacidad de profundizar en algo que nos rodea de manera transversal. La ciudad es un espacio salvaje ahora mismo. Hablaba ella, es que ha definido en términos muy, muy finos cosas que afectan totalmente al día a día y que son muy importantes. Esta distancia de los entes de poder, ¿dónde están los entes de poder aquí? Que tanto gobiernan, pero que ya son invisibles. Son invisibles, uh-huh. Porque ya forman parte de... han conseguido como una estructura transversal. No sé, me ha emocionado mucho escucharlo. Como decía antes, creo que la ciudad es un lugar totalmente violento y agresivo para personas que... Uh-huh. Que para estas personas que, como ella llamaba, los sin poder, ¿no? Uh-huh. Personas que llegan aquí. Uh-huh. Estamos usando muchos términos, es que al final aquí está todo súper relacionado. Claro. Es importante, cuando hablamos de migraciones, es importante acordarnos del término que hablábamos antes de norte-sur. Uh-huh. Desde luego, personas que migran dentro del norte, no creo que tenemos ya que dejar claro de una vez y que se debe entender de manera muy evidente que es muy diferente cuando hablamos de personas que migran dentro del espacio norte a cuando hablamos de personas que migran desde ese sur hacia ese norte, porque las razones están totalmente ligadas a esos dos espacios que ya están totalmente construidos. Y cuando una persona llega a una ciudad como pueda ser Madrid, a este enorme gigante monstruo de cemento, de energías, de códigos diferentes, es muy difícil huir de una invisibilización total de la realidad. Bueno, a mí una de las cosas que dice Saskia, que me ha tocado vamos, más personalmente, es esto de la noción extractiva, ¿no? De cómo el norte saca lo que quiere sacar y luego se va. Y además, saca lo que quiere sacar, te deja peor y luego se va. O sea, no te está proponiendo nada nuevo. Y bueno, esto Miguel y yo lo pensábamos mucho cuando planeábamos ir al Sáhara y cuando estábamos allí, porque bueno, leíamos a una antropóloga que se llama Linda Tuwaji Smith, que habla de cómo descolonizar las metodologías, ¿no? A la hora de la investigación, justo si en esto estamos hablando de Sahara en mente. Y habla de cómo desde el norte estudiamos al sur como si fuera un zoo. Totalmente, eso es. Llegamos, nos parece como todo un ente abstracto, sí. Es decir, un conjunto, ¿no? No es un conjunto, hay singularidades. Sí. Es decir, hay una univocidad, hay una voz única, ¿verdad? Totalmente. El sur es un conjunto. Llegamos con nuestras herramientas, nuestras metodologías, nuestras encuestas, nuestra forma de mirar y nuestra forma de imponer, ¿no? Lo miramos todo así desde nuestro punto de vista y entonces luego sacamos conclusiones como que están menos avanzados, como que les falta mucho por hacer, ¿no? Como todo esto que además luego también en la noción extractiva nos utilizamos eso, ¿no? Porque yo luego llego con mi estudio al norte y y vengo a la radio y lo promulgo, ¿no? O sea, que al final en esto yo creo que también pues tenemos una parte de responsabilidad, creo que muy importante, porque si seguimos haciendo esto, aunque sea desde la transculturalidad, o si estamos yendo al sur o a los lugares de conflicto a apoyar, si lo estamos haciendo desde esta noción extractiva, que luego además a nosotros nos viene bien porque nos da aquí caché, ¿no? Nos da currículum, creo que lo estamos haciendo al revés. Y estamos además dejando peor cuál es la situación, estamos dejando a la gente sin herramientas o por lo menos las estamos invisibilizando cuando realmente las tiene y lo que tenemos que ir a hacer allí es a conocerlas para aprender de eso, ¿no? Claro, y esa inmensa potencialidad que hay en el sur. Claro, por supuesto. Bueno, quería hablar ahora de este artículo. Hay un artículo que ha publicado Karina Meloni que se llama Fenomenología de un necrolugar, que bueno, ella habla de otro tema que es topografías de la memoria de los usos y costumbres en los espacios de violencia en el nuevo milenio, y ella hace un estudio en fenomenología de un necrolugar. Ella hace una diferenciación, está publicado en la revista Kanchapka, que lo publicaron la semana pasada. Ella dice, existe una extrema tradición, tanto en filosofía política como en ciencias sociales, que se centra en el estudio y análisis del espacio, entendido este como práctica social, investido de relaciones políticas, económicas, materiales y simbólicas. Esta perspectiva del estudio permite abordar el espacio desde la idea de construcción social y no como un marco, proceso rígido. El propio Foucault, en su conocida conferencia del 67, titulada Los otros espacios, sentenciaba de forma lúcida que quizá nuestra época actual sea la época del espacio. Los espacios, nos dice Foucault, no se presentan como espacios vacíos, en el interior de ellos se localizan y distribuyen los individuos y las cosas, estableciendo toda una red no homogénea de relaciones, dispositivos y enunciados. Emplazar, situar, distribuir, controlar y gestionar la movilidad, favorecer o entorpecer la circulación de individuos, cercar y marcar las fronteras, los límites entre barrios, ciudades y países, regular de forma productiva las poblaciones que habitan el territorio urbano, en definitiva, organizar y gestionar las distribuciones espaciales son algunas de las tareas que las distintas tecnologías de poder llevan a cabo. Se trata de toda una arquitecturización, palabra difícil, del espacio y del territorio, así como de los sujetos, ideas, identidades. Y luego sigue más adelante haciendo esa diferenciación que hace Pamela Colombo entre, en este ámbito de la geografía humanista, entre el espacio y el lugar. Frente a la dimensión abstracta del espacio, el concepto de lugar está circunscrito a la experiencia que se hace del entorno y el espacio. Sería la cristalización de las representaciones hegemónicas acerca del mismo. El lugar, por ejemplo, en el tema del Sáhara, es decir, cómo personas que han sido expulsadas de su tierra y apartadas de allí, ¿cómo construyen su lugar, su espacio? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son sus mecanismos de resistencia? Qué difícil. Los mecanismos de resistencia. Yo creo que la propia fuerza vital, o sea, por sí, y además por estar sustentados en un planteamiento ideológico profundo y muy lógico, muy con mucho sentido. La situación del pueblo saharaui es una situación muy tramposa. O sea, desde luego ellos en ningún momento consideraban que iban a estar 43 años donde estaban. O sea, toda esta situación que ha acabado cronificándose de esta manera, desde un inicio era una situación que era temporal. La guerra comienza en el 75. Por las sinergias de apoyos externos, la contienda tiende hacia un lado y hacia otro, pero al final se alarga durante 16 años y de repente llega un 91 en el que se firma un alto el fuego, con papeles de internacionales interviniendo en las negociaciones de cara a la realización de un referéndum que teóricamente se iba a celebrar para que llegara a un punto final el conflicto, y ese referéndum no ha llegado nunca. La MINURSO, que es esta delegación de la ONU encargada de mediar en la temática del referéndum del pueblo saharaui, del Sahara Occidental, sigue haciendo resoluciones año tras año, con el anterior alto comisionado que dimitió en marzo, quiso avanzar las negociaciones cada 6 meses como un gran ejercicio de acercamiento a la solución, pero al final son 43 años en los que se han sacado decenas y decenas y decenas de resoluciones sobre un conflicto que nunca se ha terminado. El pueblo saharaui lleva mucha resistencia puesta en práctica. Eso cansa mucho, agota mucho. En una zona que es una de las zonas más áridas del mundo. Tiene algo muy emocional. A nosotras nos pasaba que estábamos allí y nos asombraba totalmente un discurso tan firme en una situación tan dura y de tantísimo desgaste. Hablábamos con personas que habían sido víctimas de guerra, que tenían lesiones desde hacía 20, 30 años o más, y el enfoque más habitual que estas personas manejaban era una firmeza total sobre la defensa de su causa, porque era una causa absolutamente justificada, y lo es, yo considero que lo es. Pero el nivel de resistencia es brutal. Entonces hay algo muy emocional aquí que no sé muy bien trasladarte en palabras, pero porque es muy, muy asombroso, impacta mucho. Yo, ahora que me he dado tiempo a pensar después de que Miguel explicaba un poco la situación, te diría que su lugar son sus cuerpos y sus vidas. O sea, el espacio se lo han arrebatado, ¿no? El espacio ha sido colonizado por España primero y luego ha sido invadido por Marruecos. Pero su lugar son ellas mismas como comunidad. Que cómo gestionaban los cuidados en la comunidad y cómo cuidaban sus propias existencias, que tenía, por supuesto, tenía una facción política, pero tenía una facción humana de cuidado. Yo diría que ese es su lugar. Su cuerpo. Su cuerpo, efectivamente. Toutes les femmes sont des reines, but some are more regal than others. Some shatter a man's dreams by breaking away from their lovers. Cette chanson pour cette reine qui dit à son roi maintenant, I am gone, gone with the wind. A love that you would not defend with your life. You cannot befriend now which is in your eyes. I am gone, gone with the wind. I am gone in search of a new king. Toutes les femmes sont des reines, sur terre, sur mer, neige ou désert. Derrière le voile des formes pleines, il y a le mystère des sirènes. Burn the town, burn the back street bars, burn your boardwalk basement trade. Feel the flame, feel the curve of the sword. Your living flesh reeks of compromise, babe. And in the face of barbarian hordes, an honest defeat is your only reward. The love that you would not defend with your life. You cannot be a friend now with tears in your eyes. Mangi them, gone with the wind. Mangi them, in search of a new king. The woman who loves you, you may not live up to her dreams, which even a king cannot always do. Voilà ce qu'a dit une reine à un roi bon vaincu sans haine. Elle est partie comme s'en va la mer quand la lune veut ça. Defend with your life. You cannot be friend now with tears in your eyes. I am gone, gone with the wind. I am gone in search of a new king. Me gustaría partir con una cita a otra entrevista que tú diste, ¿sí?, donde tú hablabas de que los fenómenos que estamos viviendo hoy en el mundo en términos de acceso a la información, de bienes económicos, de acceso a la vivienda, al transporte, hoy no se pueden describir como desigualdades, que la palabra desigualdad ya no nos alcanza para describir el fenómeno de la distribución de la riqueza. Me gustaría que lo explicaras eso. Bueno, gracias por haber notado esa frase mía. Bueno, es que la desigualdad siempre existió. La desigualdad también existe en ciudades que son bastante justas y distributivas. No tenemos igualdad perfecta. Entonces, hasta un cierto punto, cuando uno habla de la desigualdad dentro de una sociedad donde las cosas están un poco razonables, a todos les va bien, todos los sectores, todas las clases avanzan un poco, eso es una cosa. Pero cuando lo que pasa es una división más y más grande entre el top 40%, porque no es el 1%, el 1% siempre existió, son súper ricos, etc. Es el 40%, y porque es un 40% que viene completamente privilegiado por este sistema, se manifiesta visualmente en las ciudades, pero también en los campos, digamos, ¿no? Que van comprando tierras de pequeños cultivadores y nos afecta directamente. A ese momento, simplemente hablar de desigualdad no es suficiente. Entonces yo digo que uno de los mecanismos que estamos viendo es una expulsión de gente en las ciudades, digamos, de ciertas posibilidades de vivir en ciertos barrios, de ingresos que son suficientes para alimentarse bien, no simplemente para matar el hambre, de hijos e hijas que les va mejor que a los padres, eso ahora se quebró mucho, hay hijos e hijas en las clases medias que les va peor que les fue a los padres. Entonces, yo digo que necesitamos otros términos, hay elementos más radicales, hablo de expulsiones que se dan al interno de un sistema, no expulsado porque vos sos un ilegal, un inmigrante ilegal, expulsado porque el sistema ya no te quiere. Expulsados del sistema, dentro del sistema, es decir, vivimos dentro de la ciudad y somos expulsados desde dentro de la ciudad por las ciudades globales, como explica Saskia. ¿Qué opináis de estas expulsiones que vivimos todos? Y además prácticamente yo creo que mucha gente, tanto los refugiados como los migrantes, incluso las personas que, bueno, pues somos naturales de aquí, hemos sido de alguna manera expulsados, apartados de alguna manera del sistema en alguna medida. La pena es que nos estamos expulsando, bueno, los unos a los otros. Mm, claro. Las unas a las otras. Estamos... entiendo que es el sistema capitalista el que nos está llevando a esto, pero también yo creo que la falta de responsabilidad, la falta de autocrítica, creo que la necesitamos tener, no podemos, tenemos que saber de dónde viene, sabemos que es del sistema, ¿sí? El imperialismo, el capitalismo, pero nos tenemos que cuidar en comunidad, nos tenemos que querer. Y ser generosos, y querernos, eso, empatizar, es. Eso es. Y sí. Creo además que abrir el prisma, o sea, habría que ver dónde están los límites que ella pone en ese 40%, pero nosotros estamos bastante más cercanos a ese 40% que al 59% restante de los, sí, realmente expulsados, uh-huh, sí, sí, del mundo. Y porque es muy difícil, somos incapaces de tener una apreciación global de esa pirámide que ya habla. El 1% obviamente no, ya hablábamos antes sobre esa distancia de los grandísimos entes de poder, uh-huh, totalmente invisibles. Ese 40% yo considero que nosotros y nosotras estamos bastante cercanos, y sí, luego está ese enorme 59% que realmente representan ese ente de los expulsados y las expulsadas, y no somos capaces de verlo bien, porque vivimos en un mundo muy complicado. Hablábamos antes de toda esta complejidad de las ciudades, y este es un caso en el que yo creo que se manifiesta. Quería hablar de Sahara en Mente. ¿Presentáis al final el día 26 el informe? Nos hemos retrasado. Sí, también un poco por fechas, ¿sí? Y porque, bueno, es una cosa que está llevando bastante tiempo de trabajo. Queremos, ¿sí?, además que la comunicación con las personas que han estado involucradas, sí, desde el Sahara, Duma Hailen, que es responsable del Departamento de Salud, sí, Mental, uh-huh, en los campamentos, sea también consciente de todo el proceso. La comunicación no es lo más ágil del mundo, uh-huh, por los recursos tecnológicos que tienen principalmente, y además por la sobrecarga de trabajo que, uh-huh, existe en los campamentos. Dumaja trabaja en el Departamento de Salud Mental, al mismo tiempo responsable de los cuidados dentro de su familia, tiene tres, uh-huh, hijos. Bueno, pues al final son procesos que queremos hacerlo bien y con la implicación de todos los entes participantes, y además 26 de junio en Madrid, por cómo pinta la cosa, no va a haber ni el tato. Entonces lo vamos a trasladar a septiembre para presentar, uh-huh, este informe, uh-huh, y bueno, en redes sociales, somos Mundo en Movimiento y tenemos Facebook, Twitter e Instagram, uh-huh, publicaremos la fecha en cuanto la sepamos, pero será a finales de septiembre. Uh-huh. ¿Y podéis anticipar algo de...? Bueno, la idea es, en principio, presentar el informe que, bueno, que en este tiempo de, bueno, pues que en este año hemos ido realizando. Pues es un informe que habla de cuáles eran las posturas, las vivencias de los profesionales de salud y en concreto, bueno, de salud mental y algunos agentes de la comunidad allí en los campamentos, sobre cuáles eran las vivencias sobre la salud mental, cuál era, o sea, qué causas pensaban que ellos que había, ¿no?, para tener problemas de salud mental, pero también qué herramientas, ¿no?, tiene el pueblo saharaui para gestionar esos problemas, para acompañar a la gente que tiene sufrimiento psíquico. Y entonces, con todo ello, lo queremos presentar, sobre todo porque, bueno, el Sáhara es verdad que tiene mucha relación con la cooperación internacional. Al final es un pueblo que lleva muchos años de refugio, con lo cual una de las mayores ayudas que recibes desde la cooperación internacional. Y creíamos que hacer esta cooperación de forma responsable era muy importante, ¿no? Nosotros aquí, o sea, la psiquiatría que nosotros vivimos en España o en Occidente es muy biologicista, es muy individualista. ¿Todo el tema del diagnóstico se aplica allí también? ¿O? Pues bueno, una de las cosas que veíamos, ¿no?, que nos contaban era que había dos miradas, ¿no? Estaba la mirada psiquiátrica, la mirada más occidental sobre el tema de la salud mental, entonces en las que había diagnóstico, en las que se utilizaban fármacos para el trato, ¿no?, el tratamiento de estas patologías, si lo podemos llamar así. Pero luego convivía también con una mirada tradicional muy importante, porque al final es la mirada psiquiátrica la hemos traído desde Occidente, la mirada tradicional era un poco la suya. Y entonces estas dos formas de vivir la salud mental conviven, y conviven de una manera bastante interesante. La gente puede acudir a un líder religioso que se llama Raki y hacer lecturas del Corán, y también ir a la psicóloga. Claro, le calma el dolor. Alivia el dolor, el dolor del alma, sí. Claro, eso es. Claro, porque yo pienso muchas veces que a veces determinadas cosas que se consideran enfermedades mentales probablemente no lo sean. Es decir, es que es absolutamente loco en el término, que tengan que vivir la situación que están viviendo, ¿no? Entonces no es que estén que tengan ningún tipo de enfermedad mental, es que sencillamente eso que viven no tiene ningún tipo de razón. Entonces, bueno. Es que mayoritariamente, además, cuando hablamos de salud mental, hablamos de bienestar en diferentes dimensiones de la persona. Claro, ¿no? Es eso. Sí. Yo lo pienso mucho. Bueno, quería hablaros antes, bueno, ya os tenéis que ir prontito, qué pena, pero quería hablaros de Achille Mbembe, que es un filósofo camerunés que ha hablado mucho de necropoder, ¿vale? En oposición al término de biopoder de Foucault. Lo cita Carolina Meloni en el artículo que hablábamos previamente, ¿vale? Dice Mbembe, el necropoder que normaliza la matanza del enemigo utilizando la violencia y todo tipo de estrategias de deshumanización. En sus análisis del colonialismo en África y del racismo, Mbembe define un tipo de soberanía basada en el derecho a matar y en una política como trabajo de la muerte. Se trata de un giro fundamental entre un biopoder como gestor de vida a un necropoder como productor de muerte. Asimismo, el necropoder se sirve del terror como un componente necesario de lo político. Mbembe utiliza como ejemplo espacial, como ejemplo casi arquitectónico de la materialización de este tipo de poder, en cuyo seno reside la muerte del otro, la plantación, la cual, según el autor, es una figura paradigmática del estado de excepción. En la plantación se produce una triple pérdida. En primer lugar, la del hogar, de la que hablábamos que les pasa a los saharauis. También los derechos del cuerpo, ellos en el Sáhara utilizan su cuerpo como lugar de resistencia. Y por último y fundamental, el estatus político del esclavo. La plantación sería un paisaje del terror, una estructura político-jurídica en la que la muerte social opera como dispositivo de expulsión de la humanidad. De nuevo el concepto de expulsión del que hablaba Saskia Sassen. Poniendo como ejemplo el caso palestino, Mbembe habla del estado de sitio es en sí mismo una institución militar. La modalidad es de crimen que este implica no hace distinciones entre enemigo interno y externo. Poblaciones enteras son el blanco del soberano. Los pueblos y ciudades sitiados se ven cercados y amputados del mundo. Se militariza la vida cotidiana. Se otorga a los comandantes militares libertad de matar a quien les parezca y donde les parezca. Los desplazamientos entre distintas células territoriales requieren permiso censos oficiales, las instituciones civiles locales son sistemáticamente destruidas, la población sitiada se ve privada de sus fuentes de ingresos, a las ejecuciones a cielo abierto se añaden las matanzas invisibles. Qué horror, ¿verdad? Nos quedamos sin palabras, claro, sí, ante sí. Esto. Me acordaba un poco... No voy a decir qué líder político es porque no merece ningún tipo de protagonismo, pero había una entrevista a un líder, a un presidente muy relevante a nivel internacional, ¿sí? Que veía hacía poco, que le preguntaban que por qué este estaba siendo el periodo más largo en el cual dos grandes potencias no se enfrentaban, ¿sí? en un entorno de guerra. Sí participaban, obviamente, pero no se enfrentaban. Y decía una respuesta muy simple, que es por el miedo a la destrucción mutua. Y es abominable. O sea, es abominable. Vivimos en un mundo en el cual existen armas nucleares para la destrucción del planeta entero 100 veces. Y aquí estamos hablando de miedo a la destrucción mutua entre grandes potencias dentro de esa frontera norte-sur. El terror es absolutamente transversal. Es una herramienta más. Total. ¿Vosotros que habéis estado en el Sahara habéis visto el infierno? ¿Habéis mirado el infierno a los ojos, quizá? No te diría eso. No. ¿No? Yo es que quizá tengo la sensación de que, bueno, que es un terror que está como tan afianzado que yo miraba más, o sea, a mí me saltaba más, me llamaba más la atención la resistencia. Sí, a mí también. Políticamente. Claro, qué maravilla. Sí. Claro, esa resistencia. Sí, obviamente. Existe el terror, claramente. Sí, sigue siendo un sitio de amenaza, ¿eh? y sigue siendo un espacio físico terrorífico, con a 50 grados en verano, sin ningún tipo de zona para cultivar, sin agua, ¿no? O sea, que es terrorífico esto, pero a mí me llamaba la atención la resistencia. Qué bonito que puedan y que resistan y que siempre resista el Sáhara. ¿Queréis aportar? Sí, únicamente porque hemos hablado antes de varios proyectos de Mundo Movimiento y hemos usado términos sobre la ciudad y la ciudad como espacio frontera. Y quería hablar un pelín de Madrid for All, que es el me parece súper interesante. Además quería yo también, claro. Está todo como súper conectado en esta entrevista. Eso es, quería. Gracias, porque me interesa mucho lo del tema de, bueno, es que yo estoy vivo indignado con la existencia de los TIES y que estén en medio de la ciudad los cierren. Entonces me parece una locura, una barbaridad, y yo digo, CIES no, y lo repetiré hasta siempre, hasta la saciedad. Bueno, continúa. Por un lado, ahora que has hablado de los CIES, hemos comenzado hace aproximadamente mes y medio, dos meses, a hacer visitas en el CIE de Aluche, visitas que están basadas, por un lado, en acompañar a los procesos de total vulneración que tienen las personas que están allí encerradas, y al mismo tiempo, pues, para conocer cuál es la realidad del CIE y cuáles son las vulneraciones que allí dentro se producen, por qué se producen. Desde luego, son espacios. ¿Cómo es entrar allí? Es un ambiente bastante... Es que está en una comisaría, o sea, el CIE está encima de una comisaría. Claro, ya, claro, en aquel edificio que es que está en medio de la calle de los Poblados, Avenida de los Poblados, ¿no? Es que pasan los autobuses allí y no sé cómo definirlo, es un lugar terrorífico, ¿no? Sí. En medio de la ciudad, que la gente pase por allí y que no sepa que hay gente retenida allí. Que no tiene derechos. Pero además es esperpéntico el lugar. O sea, las ventanas, por ejemplo, tiene ventanales, pueden ser de este tamaño, que tenemos aquí unas ventanas muy grandes, que estamos viendo ahora mismo para los oyentes, y que están cubiertas por unas láminas de hierro para que no entre la luz dentro del CIE. O sea, es una cosa absolutamente aberrante. Y yo, o sea, si tuviera que decir como un término que rodea el espacio, es violencia total. O sea, me parece un lugar súper violento. Súper violento. Y no hablamos únicamente de violencias explícitas, sino de del ambiente en sí. De todo lo que eso supone. Que está viciado absolutamente. Absolutamente. Y, Madrid Foral, efectivamente. Sí, hablábamos de las ciudades como espacio frontera. Nosotras, cuando llegamos aquí, como te decía, veníamos de trabajar en otros espacios. Llegamos a Madrid, queremos seguir trabajando. Entonces decimos, bueno, pues tenemos un proceso ahora en el cual tenemos que aprender qué es lo que hay, cuál es la realidad que hay en Madrid, y dentro de esta realidad una parte muy importante es cuál es el tejido de recursos, asociaciones, colectivos y gente que está haciendo cosas. Y dijimos, bueno, pues mientras hacemos este aprendizaje, se nos ocurría que una buen camino de hacerlo era devolviendo una herramienta. Así que Madrid for All es esta devolución de esta herramienta, que es un mapeo de recursos y servicios gratuitos para que sean accesibles para personas migrantes en Madrid. Ha sido un proceso muy largo porque Madrid es una ciudad grandísima, es una ciudad en la que existen muchísimos recursos, pero es una ciudad enorme. Y de repente generar este mapa en el cual empezaran a visualizarse todos estos recursos, pues ha sido un proceso muy largo que hemos trabajado a través de juntas de distrito, de acercarnos a muchísimas asociaciones, a gente que militaba en un montón de espacios para terminar haciéndonos este enorme mapa, que ya ahora mismo está encarrilado y cuenta con más de 70 recursos. Y para verlo es www.madridforall.org. Y es un recurso en el que seguimos trabajando. Y seguiremos. Además, hay una parte importante que la herramienta digital, que es una página web donde podréis ver un mapita con información de todos los recursos existentes. Con toda esta ideología de compartir información que decíamos antes, esta página web está hecha en código libre para que si de repente mañana alguien quiere hacer un Barcelona for All o un Gijón for All o un Bilbao for All, lo único que tenga que hacer sea recoger la información de estos recursos que existan en su ciudad y nosotros le cedemos la herramienta digital para que pueda surgir y comenzar a existir. Que se vaya haciendo cada vez más grande ese mapa de recursos y de colaboración y de empatía, de solidaridad. Es que es muy difícil llegar a una ciudad de una cultura diferente, de otro lugar del mundo, e intentar enterarte mínimamente de cómo funcionan las cosas. Si a esto le sumamos una situación de irregularidad, de vulneración total de tus derechos, de dependencia total del entorno, porque por cómo funciona el mundo, tu capacidad individual queda totalmente anulada por tu situación legal. Sí. Si le sumamos todo esto, con la diferencia de códigos entre culturas, llegar a Madrid es una cosa totalmente espantosa. Así que nos parecía totalmente necesario empezar a generar herramientas que facilitaran el acceso. Maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido un placer compartir este pequeño viaje por el sur con vosotros, con Alba Miguel de Mundo en Movimiento. Por favor, visitar su página web, que es una maravilla. Está allí todo explicado, todos los proyectos que tienen en marcha, con lo que están trabajando. Me apetece mucho citar de nuevo Madrid for All, que me parece .com, que me parece súper importante. .org. Madridforall.org, perfecto. Y gracias, y más por habernos acompañado en este gesto. Gracias a ti, gracias, Sergio, a ti, Sergio, un placer por este lugar. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Cada cual por su camino. El mundo está como está por causa de las certezas. El mundo está como está por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa. La guerra y la vanidad. Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra, y de chico me enseñaron las pocas cosas que sé del amor y de la guerra. Y de una estrella del alba, que si hay amor me dijeron, que si hay amor me dijeron, toda distancia se salva. Oh, oh, oh, oh, mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh, mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh, mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh, mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Bueno, pues la verdad que ha sido un placer conversar con las compañeras y compañero de Mundo en Movimiento. Y bueno, vamos a acabar ya este programa dedicado al sur con una recomendación literaria. Por supuesto, Un apartamento en Urano, que habla muchísimo de todo, de toda la situación de la que ha hablado Miguel en Grecia, y es un libro en el que se habla mucho de la potencialidad del sur, por supuesto, Ciudad Princesa. Y quiero, para finalizar, hay un libro precioso publicado por Siruela que se llama El Sur, historia de un punto cardinal, que está escrito por Dieter Ritscher, y es un libro, la verdad, que es un tesoro precioso, ¿vale?, que habla del sur, y voy a leer el prefacio solo, ¿vale? La historia del sur, dice el autor, la historia de este punto cardinal es la historia del gradual descubrimiento de unos mundos extraños, tanto en los mapas geográficos como en los mapas del alma. En la imagen del mundo que tenía la antigüedad, el planeta estaba formado por tres grandes masas de tierra agrupadas en torno al mar, que está en medio de las tierras. La situada al sur fue durante mucho tiempo tierra incógnita, región tenebrosa de un hemisferio hostil a la vida. Poco a poco, buscadores de Dios, aventureros y descubridores fueron abriendo caminos hacia esas tinieblas. Si la luz vino de oriente, el calor vino del sur. Allí estaban las placenteras islas de la belleza, la sensualidad y la vida en libertad. Y la antítesis norte-sur se convertirá durante siglos en una idea directriz de la historia de Europa. Si me tuviera que quedar, me quedaría, por supuesto, con las islas de la belleza, de la sensualidad y de la vida en libertad. Ha sido un placer este capítulo 10 del Gesto Más Radical. Gracias, Carlos, por esos mandos técnicos tan estupendos. Mi nombre es Sergio. Nos escuchamos la semana que viene. Un placer. Y como se nos va a veces, estamos en la hora Sol Radio, claro, y esto es el Gesto Más Radical, el episodio 10, que a veces, claro, esto de estar soñando en islas del sur, pues es lo que ocasiona que nos despistemos. El Gesto Más Radical, Agora Sol Radio. Un saludo. Buena semana. Thank you. c'est pas tao, c'est à moi, mitao, mita moi, mitao, mita moi, mitao, mita moi, c'est pas tao, c'est à moi, mitao, c'est à moi. C'est à moi, mi-tao, c'est à moi.